siempre yo así te amé. Porque ahora sé lo tonto que fui. Jamás tú volverás. Dime, es que pienso que de a ti he perdido y presiento que sin ti mi vida no tiene razón. Dime, dime, dime, aquí en mis brazos. Tengo ni un

que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vive en mis manos, que tiene el recuerdo. En mi alma con un gusto amargo, no quiero pensar que tiene tu voz, que vive en mis sienes, que tiene tu boca. De mis horas que tiene el recuerdo, que crece en mi alma como mala hierba, no quiero pensar que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene el recuerdo, que crece en mi alma como mala hierba. No quiero pensar que tienen tus ojos, que yo no te olvido, que tiene tu pelo, que vive en mis manos. Sepa darme calor. Si alguien oro me ofrece, lo venceré con la espada. A quien un trébol me ofrece, con copa un brindis haré. Oh, nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this empty world of mine. There'll never be another love, another time. She came into my life and made the living fine. She fills my heart. She fills my heart with very special things, with angel songs and wild imaginings. She fills my soul with so much love that anywhere I go, I'm never lonely. With her alone, who could be lonely? I reach for her hand, it's always there. How long will it last? Can love be measured by the hours? No answers now, but this much I can say. I know I'll need her till the stars all burn away, and she'll be there. Thank you.